repudiamos completamente la decisión del juez y decimos que lo único que hace es contribuir a la impunidad, digamos, ¿no? De un sistema que en este caso se expresa, pero que viene ya dando muestras de una barbarie muy importante, ¿no es cierto?, con lo que son las personas detenidas hoy en la provincia de Buenos Aires. Un sistema que tortura como práctica sistemática, que aloja en condiciones inhumanas a las personas que tiene detenidas, signado por una gran corrupción estructural. Es decir, bueno, este sistema que es sumamente violento y que produce hechos como el de Burela Sombra, que tiene que ver con silenciarlo a Burela Sombra porque era testigo y hasta podía ser imputado en otro homicidio que se había dado en el complejo San Martín, luego de la visita de Mariotto, en algún punto lo que demuestra es que no se violaron por casualidad varias cuestiones reglamentarias para ponerlo a Burela en el lugar donde lo mataron, ¿no? Porque llegó sin el legajo a la unidad y reglamentariamente no podían haberlo recibido y lo recibieron. El periodo de admisión que se hace en toda unidad para controlar que no haya detenidos con el que haya peleado la persona que llega tampoco se cumplió. Lo alojaron en un pabellón donde justamente hacía pocos meses había peleado con otros tres detenidos que estaban ahí. Tampoco se requisaron ni a los que estaban en el pabellón ni a él, con lo cual aparecieron facas. Bueno, duró, como decías vos, entre 8 y 10 minutos en el pabellón y lo sacaron muerto. Entonces, eso que tiene una connotación mafiosa muy importante, esa muerte, y que el fiscal había pedido justamente la investigación del director por toda esa situación, que además se agrega la adulteración de los libros, como bien decías, produce mucho rechazo, mucha bronca, digamos, una decisión del juez que lo que hace es mandarlo a investigar un poco más al fiscal, ¿no? Claro. Como comentabas recién, Burela había tenido que ver en otra unidad donde había visitado Mariotto y en esta suerte de auditoría del sistema penitenciario. ¿Qué había tenido que ver en eso? Claro, claro. Justamente el día que fue Mariotto al complejo San Martín, en la unidad de al lado, son tres unidades que están pegadas, ¿no? En San Martín, en otra de las unidades, el servicio lo que hace es armar de facas a un grupo de detenidos y dejarlo que ingrese a otro pabellón para pelear, digamos, con otro grupo en el que tenía problemas. Burela integraba uno de estos grupos y luego del hecho, Burela lo que dice es que él tenía intenciones hasta de declarar cómo había sido esa secuencia, ¿no? Cómo el servicio los había dado la faca y les había metido en el pabellón para que peleen. Incluso, entonces, en el homicidio de Romano Verón, que ocurre en San Martín, dos agentes penitenciarios que hacen, lo señalan a Burela Sombra. Burela es aquel que quería denunciar al servicio por este hecho. ¿Qué hacen? Lo llevan a Burela a San Martín, lo matan, y al matarlo no solo callan el testigo, sino que también automáticamente arman todo para que se archive la causa que investiga la muerte de Romano Verón, porque al morir el imputado, digamos, la causa se archiva. Entonces, fue realmente una secuencia de hechos tendientes a consagrar la impunidad, que lo que hace este juez, el juez de garantías 4 de La Plata, al justamente rechazar ese pedido de detención, es seguir profundizando la impunidad, digamos, que hay en el sistema penitenciario. Claro. Hola, Cipriano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te habla Eugenia? En este contexto te queríamos hacer una pregunta también. ¿Cuál es la postura que tiene el comité también en relación a cuál sería la solución, digamos, de fondo para el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad en general? Mira, hay un problema que es la falta de decisión política del gobernador hoy para resolver esta cuestión, digamos, ¿no? No se quieren meter a ningún proceso de transformación de estas fuerzas. Nosotros creemos que justamente uno de los problemas en la fuerza de seguridad, tanto en la policía como en el servicio, ha sido el autogobierno delegado por el poder político hace años, sin ningún tipo de control, y esto es lo primero sobre lo que hay que avanzar, digamos. Se tiene que haber una conducción civil efectiva de la fuerza, que tiene que ser sometida a una profunda reforma democrática, porque desde el regreso de la dictadura hasta acá, estas fuerzas no han sido reformadas y siguen todavía con prácticas y socialización de sus integrantes en prácticas de la dictadura. A esto hay que agregar la necesidad de controles internos efectivos, digamos, ¿no? Donde efectivamente las sanciones que cometen sean castigadas, la reforma de todo el andamiaje legal del servicio penitenciario, que es de la dictadura. Tenemos que ir hacia una reforma que desmilitarice este servicio penitenciario, digamos, ¿no? Que le dé otro rol en función de toda la legislación vigente que habla de la resocialización, de la reeducación. Es decir, hay que producir un cambio estructural. Para eso hace falta una decisión política del gobierno y de las fuerzas de la oposición también que acompañen ese proceso, ¿no? Porque además son fuerzas con un contenido mafioso muy importante, y ante cualquier mínimo proceso de reforma lo que hacen es justamente lo que empiezan, de esto de lo que hablábamos recién, ¿no? Uh-huh. Empiezan a aparecer muertos, empiezan a aparecer cosas escandalosas como para que nadie se meta con ellos y los toque. Es muy interesante también pensar esto de la reforma estructural y pensarlo en, digamos, el ministro Casal, el rol que juega la provincia, hoy claro. Por hoy se lo ve bastante difícil ese tema, ¿no? Como... Sí, es muy difícil porque además Casal de alguna manera es un agente del servicio penitenciario, uh-huh. Proviene de la fuerza, ¿no? La primera vez en la historia que justamente un integrante de la fuerza llega a ocupar el rango de ministro, con lo cual obviamente es difícil de pensar. Casal se formó en el servicio penitenciario durante la época de la dictadura, entonces es muy difícil pensar que esto pueda cambiar con el actual panorama político, ¿no? Mira, nosotros te quería hacer una pregunta más por una información que tenemos de un juez que ordenó cerrar un pabellón de la Unidad 29 de La Plata porque funcionarios judiciales encontraron condiciones inhumanas. Exacto. Sí. Esto... Bueno, mira, casualmente, si esto es la Unidad 29, un pabellón de traslados que existe en la Unidad 29, son grandes jaulas donde alojan durante varios días a personas en condiciones realmente inhumanas, con los baños rebalsando materia fecal, digamos, el piso lleno de orina, bueno, una cosa... Claro. Tremenda, mucho frío, muchos problemas de violencia porque agrupan 30, 40 detenidos todos juntos que vienen de distintas unidades sin ningún tipo de control, digamos, de situaciones problemáticas. Y sí, nosotros habíamos presentado un habeas corpus colectivo justamente solicitando la clausura de ese pabellón. En el mismo cayó por sorteo en este juzgado de garantías 4 del cual hablábamos recién, uh-huh. Que por supuesto no hizo absolutamente nada, ¿no? Es decir, esto fue hace más o menos un mes atrás. Un mes después... esta decisión del Tribunal Criminal 3 de La Plata, firmada por Ernesto Domenech, la resolución, resuelve justamente la clausura, porque realmente no se podía estar en ese lugar, era una situación bastante, bastante fea, no solo de ver, sino de vivir, ¿no? Para las personas que les tocaba estar ahí. Claro, uno imagina que esto está muy alejado de esta idea de la cárcel como una situación de reformación para reinsertar en la sociedad. Sí, claro, sí, es lo que venimos diciendo también, ¿no? Es decir, porque obviamente cada sociedad tiene las cárceles que quiere tener, digo, no es casual que tengamos este sistema carcelario, hay una gran parte de esta sociedad que piensa que eso está bien torturarlos, que está bien matarlos, que está, ¿no? Y entonces todo vale para esta gente, ¿no? Que ni siquiera los consideran gente, porque los consideran animales, bestias, etcétera. El problema, como decimos siempre, el problema es que de algún modo estas personas... van a salir en algún momento, van a volver a la sociedad, y toda esa violencia, ¿no es cierto?, todo ese resentimiento, todo eso se vuelve hacia la sociedad también.